Hola, Fea. Ya supiste. ¿Quién hace? Una preguntando que se anda con una nueva. Dice que fumando con la luna, a ver si llega para decirle que la quiero desde. Para decirle que sí. ¿Quieres ser mi señora? Para estar con un gante. Si me compro una pistola, es solo para cuidarte. Yo que no tuve nada, solo pienso en dinero. Salimos de la mala, y ahora vivo como quiero. ¿Quieres ser mi señora? Para estar con un gante. Si me compro una pistola, es solo para cuidarte. Yo que no tuve nada, solo pienso en dinero. Salimos de la mala, ahora vivo como quiero. Enana fuma como rata party. No se lleva por los comentarios. Juega conmigo, yo soy su atalaya. Que se acude cada día a Sandari. Morenito, came acá. Si queda, juguemos mamá y papá. Negro son mi favorito. Atorrante de cachorrito. Quiero que lo hagamos de perrito. Que después fumemos un porrito. Uy. Ese cuerpito que todo me lo hace tan rico. El problema que me trajo ese culito, por más que me discuta no me quita. Quieres ser mi señora para estar con un gante. Y con esta pistola es que me enamoraste. Yo que no tuve nada, solo pienso en dinero. Salimos de la mala, vivo como quiero. Ya te elegí, para mí no va a haber sorteo. Vos presumime que soy tu trofeo. Encima en el chat y sentimos el mareo. Cinco partidos ya son un torneo. Si estoy como no pienso en nada. Te viste temática mezcla. La luz de la noche mi bengala. La masita de M se regala. Te quiero pegada a mi cintura como una pistola. Soy el que siempre anda atrás tuyo, pero nunca te controla. Y si quieres, escuchar tu voz, como refleja en tu piel el sol. ¿Tú qué te pasa diciéndome? Que no va a haber otra como vos. Solo me dirás si quieres capaz. Estás de noche, yo paso a buscarte. Traje unas flores para regalarte. Pa' que demos una vuelta en el hood. Pa' que demos una vuelta en el hood. Oh, oh, oh. Creo que me gusta tu actitud. Oh, oh, oh. Dice que con él era aburrido. Conmigo todo más divertido. De mí la culpa fue el destino. Siempre vuelve porque quiero ser tu señora. Para estar con un gante. Y con esta pistola, porque me enamoraste. Yo que no tuve nada, solo pienso en dinero. Salimos de la mala, pero vivo como quiero. Quiero ser mi señora. Para estar con un gante.